disuelve. Recobra su color. Las sombras desvanecerán en sueño y en sudor. Y el sol abraza lento a la ciudad. Los autos se deslizan y se van. Y por favor, olvídame, igual que hoy, igual que ayer. Olvídame. Volvemos a encontrarnos en un gran almacén. La noche es el contrato que venimos a romper. Y el DJ nos lastima.